programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación doble A, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿Y qué es Quito Chiquito? Bueno, Quito Chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños del Ecuador y del mundo a este su programa Quito Chiquito. Mi nombre es Diego Aguirre y les acompañaré durante una hora por Radio Casa de la Cultura. Si estás en otro país o tienes familiares en otro país, puedes decirles que nos escuchen a través de www.radiocce.com y ahí también transmitimos el video en vivo y pueden ver todas las cosas que estamos haciendo y cómo nos estamos moviendo el día de hoy. Este programa es para niños y para niñas. Aquí pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta. Este programa es cultural, inclusivo y participativo. El día de hoy tenemos noticias, música chéverísima. Hoy día les traje música súper chéverísima y de todo el mundo. Vamos a tener un cuento porque hoy también 2 de abril es el Día Internacional del Cuento del Niño. Ya les voy a contar también un poco de eso. Y el cuento que vamos a contarles el día de hoy es el traje nuevo del emperador. Es un cuento clásico. Y tenemos la pregunta del día también, que tengo discos de Diego y los gatos del callejón en mis manos para quien responda la pregunta del día. ¿Será que puede mandar ese audio? ¿Qué se necesita para encender una vela? Facilito. La pregunta del día es ¿qué se necesita para encender una vela? ¿Qué se necesita para encender una vela? Voy a decirlo más despacito para las personas que quieren ganarse un disco de Diego y los gatos del callejón. También tengo un disco de la banda Tapir. La pregunta es ¿qué se necesita para encender una vela? Facilito, ya lo dije, lo voy a repetir en todo el programa. Y puedes escribirnos al 0998-667-606. También puedes escribirnos al Facebook. Puedes buscarnos como Quito Chiquito Radio. Y también al correo que tenemos nosotros, que es quitochiquitoradio@gmail.com. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. Llegamos gracias a la Radio Casa de la Cultura también, como ya les dije, radiocce.com. Llegamos gracias a Ilalo Records, donde grabamos nuestros sonidos, nuestros fondos, nuestros cuentos. Llegamos también gracias a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas, que siempre nos dan los discos para regalarles a todos los niños. También llegamos gracias a Guagua Raimi, música, talleres, juegos para guaguas. ¿Quieres comunicarte con ellos? Al guaguaraimi.es@gmail.com. Ahora nosotros damos inicio y yo me voy y vamos a empezar con una canción de una banda que a mí me encanta un montoncísimo. La banda se llama Sócrates, es un proyecto infantil que grabaron también unos niños en un jardín que se llama La Ronda. Y la canción se llama Ni Más Ni Menos y así empezamos este programa Quito Chiquito. ¡Bienvenidos! Regresamos, lo que escuchábamos era Sócrates, un proyecto infantil que es súper lindo, del Jardín La Ronda, la canción Ni Más Ni Menos. Yo les quiero recordar, la pregunta del día de hoy, ¿será que podemos? Estamos probando unas nuevas metodologías aquí. Entonces, la pregunta del día. Ahí está. La pregunta del día. ¿Qué se necesita para encender una vela? Y la pregunta del día es... ¿Qué se necesita para encender una vela? Facilito, nosotros estamos regalando un disco de Diego y los gatos del callejón, también un cuento que todavía me queda de La Lecherita y sus amigos, y un disco de Banda Tapir para las personas que nos escriban al 0998-667-606 diciéndonos la respuesta a la pregunta del día, que es facilita. ¿Qué se necesita para encender una vela? Es bien, bien, bien facilito. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. También les voy a contar que ya puedes descargarte la aplicación si tu papá o tu mamá o el adulto que te está acompañando tiene un teléfono inteligente. Puedes decirle que se descargue la aplicación de la radio CCE, radio, el app de la página, que también estamos súper modernísimos. Para continuar y para empezar y para darles unos datos curiosos nosotros aquí en este programa, voy a ir con el segmento que todos esperaban, que todos querían. El segmento que me escriben y me dicen, ¿qué pasa con el segmento? Queremos que empiece el programa con el segmento. Entonces, vamos con este segmento que se llama ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? ¡Wow! ¿Sabías que reír mejora tu memoria? ¡Wow! Me voy a reír todo el tiempo. ¿Sabías que el perezoso puede contener la respiración 40 minutos bajo el agua? ¡Wow! ¿Sabías que las jirafas no tienen cuerdas vocales? De hecho, son los únicos animales en el mundo que son mudos. Pero con esto surgen otras preguntas. ¿Cómo se comunican las jirafas entonces? Al parecer, lo que hacen es un sonido que el oído humano no lo puede escuchar. Además, prefieren un canto, o como se podría decir para nosotros, como tos, como una especie de tos, para cortejar a su pareja. Pero esto no es lo único que les hace especiales a las jirafas, entonces les invito a que investiguen sobre las jirafas. ¡Wow! ¿Sabías que tomar mucha agua ayuda para tener una buena memoria? Entonces, aparte de que es buenísimo para la piel y para que nosotros podamos estar sanos y activos del agua, también nos sirve para la memoria. ¡Qué bien esto! Ahora nos vamos con un tema de un cantautor argentino que ya tiene muchísimos años haciendo música para niños. Él se llama Piñón Fijo y la canción se llama Una Nueva Vida. Entonces aquí les dejo y también regresamos con nuestro segmento Un Día Como Hoy para contarles qué pasó y un día como hoy los acontecimientos especiales, para que también se enteren un poquito. Entonces vamos con Piñón Fijo, Una Nueva Vida. Yo no sé qué pasa en casa, porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa, porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. Yo no sé qué pasa en casa, porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa, porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. Con las alitas arriba. la vida te da sorpresas. Y aquí se cuesta a veces a que nos hace suspirar. Que saben los sabores. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 2 de abril, es el 92º día del año en el calendario gregoriano y el 93º en los años bisiestos. Quedan 273 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, 2 de abril, pero en 1902 en Los Ángeles, California, se inaugura el Teatro Electrónico, el primer cine público de ese país. Un día como hoy, pero en 1972, el actor británico Charles Chaplin vuelve a Estados Unidos por primera vez después de haber sido como expulsado de esos países. Un día como hoy, pero en el 2009, los dirigentes de las 20 economías más importantes del mundo, reunidos en Londres, deciden crear un fondo de $1 billón para asistir a los países con mayor dificultad ante la crisis. Un día como hoy, pero en 1947, nace Paquita la del Barrio, cantante mexicana, bravísimo. Un día como hoy, pero en 1983 nace Félix Borja, futbolista ecuatoriano, muchas personas lo deben conocer. ¡Feliz cumpleaños! Un día como hoy, pero en 1987, nace Dalma Maradona, actriz de Argentina, hija del futbolista Diego Armando Maradona, bravísimo también. Celebraciones. Un día como hoy, 2 de abril, es el Día Internacional del Libro Infantil. Desde 1975 se celebra el Día del Libro Infantil, en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. Hans Christian nació en 2 de abril, pero en 1805, en Copenhague. Y murió el 4 de agosto de 1975. Fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños. Entre muchos de sus cuentos muy famosos está El Patito Feo, La Sirenita y La Reina de las Nieves. Ese cuento no lo he escuchado, La Reina de las Nieves. Les recomiendo también, vamos, el fin de semana lo voy a escuchar para ver si lo leo. Estas tres obras han sido adaptadas a la gran pantalla de Disney. Desde el 2 de marzo se empezaron sus películas a proyectarse del cine. Entonces, el Día Internacional del Libro se conmemora también por el nacimiento de Hans Christian, que es un escritor famosísimo. Y entonces yo hoy voy a regalarles un aplauso por el Día Internacional del Libro Infantil. Muchísimas gracias también a todos y que escriben, que podemos nosotros, gracias a ellos, leer. Un día como hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. La Asamblea General de los Estados de las Naciones Unidas, declara por votos que todo el mundo votó, que sea el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. Para ponerla en relevancia este caso que es bien importante que todos sepamos. Un día como hoy también en Argentina es el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra en las Islas Malvinas. Es feriado también hoy día ya en Argentina. Un día como hoy también en Perú es el Día del Abogado, es el en conmemoración del nacimiento de Francisco García, político y presidente de ese mismo país. Ahora, para continuar, vamos a seguir con una banda que encontré también este fin de semana que se llama Mundo Arlequín. Ellos tienen todo un show también de cumpleaños, de fiestas, teatro, usan títeres. Ellos son de Argentina, Mundo Arlequín, y nos vamos con este tema que se llama A la Rima Rima y su disco Jugando en el Estudio. Algunos efectos. Probemos con el efecto túnel. Puede ser un efecto robótico. El efecto eco. Y este es un defecto especial. pueden tocar más lento? O más rápido. ¿Sabe qué, don Parruti? Los efectos están muy buenos, pero no van con Tutti. Rima, rima. Y fíjate la palabra como se termina. Rima, rima. Rima, rima. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? Y regresamos. Lo que escuchamos hace un ratito era a la rima, rima jugando en el estudio, se llama el disco, y la banda se llama Mundo Arlequín. Lo puedes buscar en el internet. Esta banda es una banda argentina también. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura, también llegamos gracias a la Radio Casa de la Cultura. Puedes escucharnos por todo el mundo por www.radiocce.com. Yo estoy regalando yo el día de hoy un disco de Diego y los Gatos del Callejón a las personas que respondan la pregunta del día. ¡La pregunta del día! No, esa no es la pregunta del día. Bueno, yo les voy a decir, la pregunta del día es: ¿qué se necesita para encender una vela? Es bien, bien facilito, ¿no es cierto? Les voy a repetir de nuevo: ¿qué se necesita para encender una vela? Voy a repetir de nuevo: ¿qué se necesita para encender una vela? Voy a repetir de nuevo, pero más lento: ¿qué se necesita para encender una vela? Voy a repetirle, pero más rápido: ¿qué se necesita para encender una vela? Entonces, ya sabes, si tú tienes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606 o en el puedes buscarnos por el internet como Quito Chiquito Radio en el Facebook y puedes escribirnos y te regalaremos un disco de Diego y los Gatos del Callejón. También tengo un disco de la banda Tapir y tengo un cuento de la Lecherita y sus amigos que todavía me queda. Entonces puedes escribirnos si sabes la respuesta a la pregunta del día, es ¿qué se necesita para encender una vela? Les voy a contar unos chistes. Una pulga le dice a otra pulga: ¡ey, oye! ¿Vamos saltando o esperamos perro? Están dos perros y uno le maulla al otro. ¡Mau! Y el otro le dice: ¡ey, para de hablarme en otro idioma! Una mosca le dice a otra: ¡ey, te invito a mi caca! Uno le pregunta al otro: ¡oye, cómo se llama tu perro? ¡Guau! ¡Uy! ¿Por qué le pusiste así? No sé, yo le pregunté y así me dijo. Una ratita le dice a otra: ¿qué haces, ratita? Yo, esperando un ratito. Oh. Primer acto, una esponja vestida de monja. Segundo acto, una esponja vestida de monja. Tercer acto, la misma esponja vestida de monja. ¿Cómo se llama la obra? Bob es monja. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura, gracias a Isla Los Récords, gracias a Guagua Raimi. No te olvides que la pregunta del día es: ¿qué se necesita para encender una vela? Y ahora yo me voy con el espacio cultural para contarles un poquito qué es lo que tenemos esta semana en el espacio cultural. Quito Chiquito presenta un espacio cultural para niños. Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas estará presentando su obra Diego y sus Sueños de Cartón Rock para Guaguas. Si tú quieres ir a ver esta obra, ellos estarán el viernes 7 de abril a las 12 en Vía Loaj, si es que tú estás por esos sectores. También el sábado 8 de abril a las 3 de la tarde van a estar en FM Laf Tumbaco Vía Ventura al lado de la gasolinería Puma. Este show tiene como valor $5 y es con es show completo, lo dicen, ¿no? Con las animaciones, proyecciones, el teatro, Diego y sus sueños de cartón. Y también, si no pudiste el 7 ni el 8, el 9, domingo 9 de abril, estarán a las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandá. Esto es en el centro de Quito, ex terminal terrestre, totalmente gratis. Entonces les recuerdo, Diego y los gatos del Callejón Rock Paraguaguas con su obra Diego y sus sueños de cartón estarán el viernes 7 de abril a las 12 vía Loaj, el sábado 8 de abril a las 3 en FM Lab Tumbaco vía Ventura y el domingo 9 de abril a las 3 de la tarde, Parque Urbano Cumandá, totalmente gratis. También tenemos juegos tradicionales afroecuatorianos. En torno a la exposición Reivindicaciones que la semana anterior les había contado, se presenta una jornada para representar los juegos tradicionales afros. Esto es del sábado 8, o sea, el sábado que viene, a las 12 de la tarde hasta la 1. Va a ser dos horas de juegos, es hasta las 2 de la tarde, de juegos tradicionales afros. Esto es en la explanada de la cancha de ahí y está abierto para todo público. Ahora yo voy a contarles un poco de los géneros musicales, también con un segmento que me gusta y es nuevísimo. Se llama Música del Mundo, este género. Entonces ya regreso para contarles sobre el rock. Música del Mundo. Música del Mundo. Música del Mundo. Música del mundo. Música del mundo. Quito chiquito presenta Música del mundo. Es un término amplio que agrupa a una variedad de géneros musicales. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la combinación de dos géneros anteriores, como era el rhythm and blues y el country. La música rock también se nutría fuertemente del blues y del folk, e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. El rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo de rock con cantante, bajo, batería y algunas voces. Instrumentos de teclado como el órgano y el piano típicamente también se hicieron parte de la música rock. Habitualmente con el rock se tocan compases de 4/4 y se usa una estructura más o menos como verso, estribillo y verso más o menos. Pero el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales que eran comunes ya ahora son difíciles de definir también por todas estas mezclas. Lo que estamos escuchando de fondo y les voy a dejar un ratito es Chuck Berry, Johnny B. Goode. ¿Podemos escucharlo un ratito? Hola, hola. ¿Cómo se están escuchando? El rock and roll tiene el teclado, ahí lo estamos escuchando, que acompaña también. Y la guitarra está en el solo, ¿no? Como dice que la guitarra predomina también este género, o predominó este género. Entonces, el rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros musicales. Y es más conocido como rock and roll. Ahora, para continuar también con el programa y poner un poco de rock infantil a este programa tan, tan entretenido, vamos a ir con Diego y los Gatos del Callejón en este tema que se llama Todo Me Sale Mal, para contarles un poco de este tema. Este tema originalmente es del grupo El Tri, es una banda mexicana que hace rock. Ellos se dominan como una banda de rock and roll. Entonces, esta versión es de Diego y los Gatos del Callejón, se llama Todo Me Sale Mal. Vamos a escuchar este temita que dice en género rock and roll. Mi madre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Mi madre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. Y regresamos, lo que escuchamos fue Todo Me Sale Mal de Diego y los Gatos del Callejón en género rock and roll, que es el género que nosotros les hemos compartido el día de hoy. Nosotros llegamos gracias a Ilalo Records, gracias a Diego y los Gatos del Callejón que nos dan su música y sus discos para regalarla a todo el mundo. Llegamos gracias a Guagua Raimi, Festival de Música para Niños. Puedes escucharnos por todo el mundo, si es que tienes algún familiar o tú mismo estás en otro lado y dices, y ahora como le escucho todos los domingos, puedes entrar al internet y digitar www.radiocce.com y escucharnos y mirarnos en vivo. Ahora, para conmemorar un poco el Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra desde 1965 en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. Andersen digo yo, pero aquí está Andersen, entonces no puedo pronunciar muy bien, pero es conocido mundialmente así por sus cuentos como El Patito Feo, La Sirenita y un montoncísimo de cuentos más que se hicieron famosos después y que los pasaron, que Disney los hizo hasta película. Entonces, en conmemoración a eso, vamos a escuchar un cuento de este escritor súper famosísimo. El cuento que les traje hoy día se llama El Traje Nuevo del Emperador. Es, ahora que también estamos con esto de las votaciones, es súper chistoso este cuento. Es de un emperador que se la cree todo lo que le dicen. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que pasa y vamos con este segmento que es el cuento, y aquí les dejo y ya regresamos. ¡Quito chiquito! Cuentos, historias y muchas cosas más. El traje nuevo del emperador. Nuestro cuento empieza en una pequeña ciudad situada en la falda de una colina, sobre la cual, y dominando las alturas, se alzaba un hermoso castillo. Desde la fortaleza, el monarca dirigía los destinos del país. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¡Ah, majestad! ¿Estáis aquí? Sí, el rey se encontraba en su gabinete particular. Le encantaba probarse ropa. Diariamente le llevaban docenas de vestidos que el monarca se ponía con grandes muestras de alegría. No está mal, no está mal. Y se sentía íntimamente satisfecho. Un día dos sastres llegaron para ver al rey. Verá, majestad, nosotros... somos dos sastres que confeccionamos trajes magníficos y mágicos. Al oír esto, el rey se sintió lleno de curiosidad. Los sastres decían que sus ropas no solo eran de hechuras perfectas, sino que poseían una extraña característica y que la gente vulgar, estúpida y parásita no podía ver. ¿Una vestimenta que los tontos no pueden ver? El rey se quedó pensativo por la propuesta que le acababan de hacer. Con esos trajes podré saber quién es inteligente. El monarca estaba rodeado por multitud de aduladores cortesanos, los cuales, aun sin sentirlo, se dirigían al rey con grandes muestras de sumisión y pleitesía. Si me pongo esa ropa, podré elegir a los buenos cortesanos. Su majestad ordena que hagáis el traje enseguida. Los dos sastres recibieron el dinero suficiente para empezar a confeccionar el traje, pero aquellos dos individuos eran un par de frívolos. Naturalmente, el rey lo ignoraba y se moría de impaciencia por ver la vestimenta mágica. Ve inmediatamente a ver cómo está el trabajo de los sastres. Sí, majestad. El joven ministro se dirigió al instante a cumplir el encargo real y ver a los dos falsos sastres. Sois muy amable, excelencia. Nos sentimos muy honrados por vuestra visita. Ya hemos acabado la mitad del trabajo. Por favor, echad una mirada y decidnos vuestra opinión. El ministro quedó sorprendido. ¿Y sabéis por qué? Pues muy sencillo, porque no podía ver el menor rastro de ropa. Aquí no hay nada. El ministro empezaba a enfadarse. Perdona, señor, pero es un traje muy elegante. Son ropas que los tontos no pueden ver. El ministro se abstuvo de hacer comentarios. ¿Qué podía hacer o decir si aquellos hombres afirmaban que quienes no podían ver aquellas ropas eran tontos de remate? Oh, no, ignoraba que yo fuese un tonto. Si el rey llegaba a enterarse, el pobre ministro sería fulminantemente cesado. Cierto, tenéis razón, es excelente, excelente en verdad. Estoy seguro de que al rey le encantará. El ministro, naturalmente, no pensó que aquellos dos bribones le obligaban a mentir. Varios días después, el rey mandó a uno de sus cortesanos. Esta vez era uno de los ministros de mayor influencia en el reino, y por lo tanto el monarca estaba seguro de que cumpliría su encargo. ¿Dónde están las ropas mágicas? Preguntó el ministro con arrogancia, y los dos falsos sastres contestaron: podéis verlas aquí, excelencia. El hombre señalaba el telar donde no había nada. Tampoco esta vez supo qué hacer el viejo ministro. No veo nada. Pero no podía decirlo en voz alta porque le habrían llamado tonto. ¿Verdad, señor, que es un traje muy hermoso? ¡Sí! ¡Qué color! ¡Qué brillo! ¡Excelente! ¡Muy hermoso! ¡Oh, lo mejor del mundo! Así se expresó el desconcertado ministro. Luego se apresuró a ir a la corte para informar al rey. Espero y deseo ver pronto mi nuevo vestuario real. El rey quedó estupefacto al mirar dentro de la habitación. ¿Qué estaban haciendo aquellos dos hombres? Majestad, es un gran honor. No sabéis cuánto nos alegra teneros aquí. Mi gran señor, ¿os gusta el dibujo de esta tela? Los dos timadores pretendían que el rey creyera que las ropas estaban allí. Entonces el joven ministro se adelantó un paso y dijo: es excelente, señor. Es un traje compuesto de hermosas telas de Oriente. Y el viejo ministro dijo: es un ropaje suntuoso, de mucho lujo. Sinceramente, majestad, estoy maravillado. Puesto que ambos ministros se expresaban con tanto entusiasmo, el rey se quedó sin saber qué hacer ni qué decir. Es que al parecer, él era el único incapaz de ver las ropas. Entonces debo ser un tonto. Oh, no puedo permitir que se enteren mis súbditos. Así que el rey se esforzó en sonreír y con prudentes palabras elogió la labor de los sastres. Se anunció que el rey con su nueva vestimenta desfilaría por la calle mayor de la capital. Aquellos bribones estaban satisfechos y muy orgullosos de su trabajo. Estas telas son tan ligeras como plumas y ni os daréis cuenta de que las lleváis. El rey quedó todavía más impresionado y muy complacido al oír aquello. Puede que sea así, pero las telas de estas vestiduras son muy extrañas. El joven ministro también comentó: majestad, es una vestimenta confeccionada con las más hermosas telas. Y el otro ministro dijo a sí mismo: os sienta magníficamente, ¿no es así? El cual pensaba que los otros veían lo que él no podía ver, por lo que se mentían unos a otros. Entre tanto, los dos bribones, que se habían hecho pasar por sastres, escaparon con una generosa recompensa sin que nadie se diera cuenta. Y empezó el desfile. El pueblo quedó atónito al ver al rey. Aunque estaban sorprendidos, no se atrevían a decir nada por miedo de que los tomaran por tontos. Todo el mundo pensaba lo mismo. Por consiguiente, el pueblo empezó a gritar: ¡magnífico! ¡Maravilloso! Y daban toda clase de elogios para evitar que los demás creyeran que eran tontos. ¿Qué color diríais que son esas ropas? Yo diría que de color indefinido. Desde luego, es muy difícil de apreciar algo que es invisible. Un chiquillo se asomó entre la multitud y exclamó: ¡mirad! Al niño no le importaba lo que los mayores decían. Él era absolutamente sincero. En realidad, el rey iba desnudo. Entonces el pueblo empezó a comprender. El rey no llevaba ropas mágicas. La verdad era que no llevaba nada puesto. El rey acabó dándose cuenta de que había sido burlado, pero era demasiado tarde para detener el desfile. El anciano anciano ministro, sin poder contenerse, se lo confesó. Y siguió caminando, rojo de vergüenza hasta las raíces del pelo. Siguió caminando, seguido de todos sus cortesanos, pero totalmente humillado. Fantasma. Cuentos de terror. Y a mí me dio una cosquilla en la panza. Cuentos de terror. Y yo ya quiero que termine esta historia. Cuentos de terror. Pues antes de que venga la momia. Basta, basta, basta, basta. No güey. A mi madre. Basta, basta, basta. Historia de terror. Porque de miedo. Basta, basta, basta, basta. Nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. Lo que nosotros escuchamos fue Cufequín y la canción Cuentos de Terror. ¡Qué linda canción! Y antes de eso escuchamos el cuento El Traje Nuevo del Emperador, en conmemoración al Día Internacional del Libro Infantil. La pregunta del día de hoy, para que te lleves un disco, era ¿qué se necesita para encender una vela? Y como nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, voy a decirles la respuesta. Entonces la pregunta era ¿qué se necesita para encender una vela? A ver, yo mismo me voy a hacer la pregunta a mí mismo. Diego, ¿qué se necesita para encender una vela? Ah, a ver, Diego, no sé, ¿qué se necesita para...? Fósforos, fuego, un adulto, ¿qué se necesita para encender una vela? Y la respuesta es muy fácil. Se necesita que esté apagada. Como es una como siempre les hago yo, preguntas capciosas, estas preguntas tratan de confundir y engañar al que lo escucha, ¿no? ¿Qué se necesita para encender una vela? que esté apagada. Entonces las personas que me escribieron y se hicieron ganadoras, yo publicaré en el Facebook, y si no tienes Facebook, yo te escribo, o desde donde te comunicaste, nosotros te escribimos y te decimos: eres el ganador y acreedor a un CD de Diego y los Gatos del Callejón, Banda Tapir o el cuento. Entonces tienes que decirnos qué es lo que quieres también para que lo retires a partir del día martes aquí en la radio Casa de la Cultura. Nosotros llegamos gracias a, otra vez vuelvo a decir, gracias a la Radio Casa de la Cultura. También llegamos gracias a la Casa de la Cultura, que nos da y nos presta estos espacios lindísimos. Llegamos gracias a Hilalo Records, donde grabamos todos nuestros sonidos y todos nuestros fondos y todos los cuentos. También llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas, que nos dan los CDs y la música para que nosotros les hagamos de escuchar y ustedes se hagan acreedores también a todo esto. Les quiero recordar que el próximo domingo vamos a estar con todo el elenco de Diego y los Gatos del Callejón. Acá vamos a traer una guitarra y les vamos a cantar canciones súper divertidas para invitarles también a todos nuestros shows. Yo les espero el próximo domingo en este programa Quito Chiquito. Les dejo con los Apsos, Cuando Apenas Era un Jovencito. Mi nombre es Diego Aguirre. ¡Hasta la próxima! Mi mamá me decía: cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que era María. Me miró, luego te sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Mi mamá me decía: cuidadito, sin amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mira, hijito, sin amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que la María. Me miró, luego te sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor.